¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo puedo contar un poco del movimiento campesino en Córdoba, que nosotros hemos estado más que nada trabajando en toda la zona de Cruz de Caña, cerca de Soto, digamos, para los que se ubican de Soto al sur. Y bueno, ahí empezó un incendio ayer en la zona de Candelaria, que fue apagado por los aviones hidrantes, pero bueno, a la noche, a la madrugada se volvió a encender. Y bueno, con el viento de hoy se expandió muchísimo, llegó hasta Cruz de Caña, que es bastante más al oeste, digamos, ya hacia la ruta, digamos, que cruza la Pampa de Pocho, y luego fue al norte, cerca de Soto, cerca de La Toma. Así que bueno, han sido esto una zona donde hay mucha población, hay muchas familias que han sido evacuadas por precaución. Por suerte el fuego no ha llegado a ninguna vivienda. Uh-huh. Pero bueno, todavía hay gente ahí trabajando, están los bomberos en Cruz de Caña ahora. Y bueno, y los brigadistas de Nación que están en la zona de Soto, digamos, en la zona más urbanizada, donde más gente hay. Claro, y lamentablemente, no sé ahí, pero en este momento yo estoy emitiendo desde Quebrada de Luna y el viento acá es tremendo, no colabora para nada, ¿no? Para por lo menos ir controlando estos fuegos. ¿Hay brigadistas, como ha habido en San Marcos Sierras, hay brigadistas ahí, gente, de vecinos que colaboran con los bomberos? Sí, los vecinos hacen lo que pueden porque realmente es una zona donde las llamas son tan altas. Bien. Que es muy difícil, o sea, es muy difícil, la verdad que hasta para los bomberos es difícil. Los que pueden trabajar son los aviones, que bueno, que hay 6 aviones, un avión vigía y 5 aviones hidrantes, que han estado todo el día, y los bomberos, más que nada han estado organizando el tema de las evacuaciones, pero bueno, cuando el fuego entra a zonas más bajas de pastizales, ahí ya actúan los bomberos. Y bueno, no, la verdad es que justamente un poco lo que nosotros venimos planteando es que falta mucho organización en las comunidades locales, ¿no? Para poder estar preparados para enfrentar estas situaciones, coordinación con los bomberos. Bueno, nosotros como movimiento estamos organizados y dentro de todo hemos ido pudiendo hacer algo, pero bueno, no estamos preparados como sociedad para interactuar entre las comunidades locales y las instituciones ante estas situaciones, ¿no? Es como bueno, muy caótico, cuesta encontrar una interlocución, bueno, falta organización. Por la experiencia, Auge, que tuvimos acá en nuestra zona, de Ongamira, Copacabana, y a nosotros que el fuego pasó cerca, creo que algunas instituciones o algunos representantes del Estado no quieren mucho contactarse. Eso será para hablar en otro tema, ¿no? Pero yo lo he vivido eso, de que no, a veces no quieren, no permiten que los vaqueanos o que la gente, los vecinos colaboren. En un caso puede ser interesante porque pueden obstaculizar, pero en otro no, porque, bueno, los vaqueanos son los que conocen el lugar, ¿no? Esto es así. Decime, Oje, ahí ya lo último y te dejo tranquila. Ha habido hoy distintas movilizaciones, Capilla del Monte también, en reclamo al gobernador de que urgentemente declare la alerta roja, ¿no? Porque parece que, no sé qué sienten ustedes, pero yo lo siento como que viene un poquito demorado todo esto. Sí, nos llegó hace unas horas la información de que estaba declarada la alerta roja. Ah. Se ha demorado, qué sé yo, no sé, no, tampoco podemos opinar en función de las decisiones que toman quienes están hoy al frente. Lo que sí creemos es que esto que vos decís de que cuesta la coordinación, o sea, creemos que tenemos que tomar esto también como una oportunidad para pensar una organización distinta, ¿no es cierto?, de las comunidades locales y del vínculo de las comunidades con el Estado. Porque es muy difícil, si no está pensado con anticipación, poder coordinar en el momento de que está ocurriendo el fuego. Es muy difícil si eso no está pensado desde antes. Entonces, bueno, vamos hacia eso, nosotros nos ponemos a disposición con lo que tenemos y con las estructuras organizativas que tenemos en cada zona. Y bueno, hemos hecho un documento proponiendo cómo organizarnos y cómo pensar que esto va a ser largo, porque hasta diciembre está prevista la sequía, entonces nos tenemos que organizar. Euge, te agradezco infinitamente este contacto con Despierta Capilla, una radio muchas voces y Radio Municipal de San Esteban. Bueno, y ojalá tengamos posibilidad de, cuando esto se calme y amaine, tener la una u otra charla en función de esto que vos estás marcando. Así que te agradezco mucho. Gracias a ustedes también. Bueno, ahí estábamos, Euge, desde la zona de Villa de Soto.